programa La Verdad, una alternativa, junto al ingeniero Claudio Rojas. Estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes La Verdad, una alternativa, junto a nuestro gran amigo Claudio Rojas. Prepárense, comenzamos en 20 segundos. Ya estamos listos y dispuestos, y ahora con ustedes presentamos a nuestro gran amigo Claudio Rojas, el ingeniero conductor de nuestro querido programa La Verdad, una alternativa, acá en la Radio Puente Alto. Bienvenido, Claudio, adelante una vez más con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente en una edición de su programa La Verdad, una alternativa. Un programa que siempre nos llena de alegría, siempre venimos contentos para acá, sobre todo con este panorama que tenemos acá desde el edificio. Miramos todas las luces de Puente Alto, se ve muy bello, y la verdad es que cuando yo me arranco para acá, soy absolutamente feliz. ¿Y qué tema hablamos hoy? Mira, hoy día tenemos un interesantísimo invitado. Él está en Salta, Argentina, al norte de Argentina, y él pertenece a un movimiento que se llama Our Voice, un movimiento mundial que se originó en Italia. Ahora, antes de presentarlo a él y saludarlo, que lo tenemos al aire, pensamos en traerlo, invitarlo a él, porque nosotros siempre estamos denunciando, denunciando la corrupción, denunciando las injusticias, denunciando cómo nos aplasta el poder. Y la gente siempre tiene la pregunta recurrente: ¿qué hacemos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Bueno, ellos son la esperanza, ellos son luz, ellos son fuerza de juventud, pureza de juventud. Entonces, creo que es muy oportuna la invitación de uno de estos jóvenes, y en lo sucesivo procuraremos invitar a más de estos jóvenes, porque yo creo que va a llegar a mucha gente de la comuna. Bien. Nuestro invitado es Leandro Gómez. ¿Cómo estás, Leandro? Estamos al aire. Hola, Claudio. Bien, por ser papá, contento de estar en este programa, esperando a ver cómo sale todo. Bueno, mira, la verdad es que estamos muy contentos con haberte poder contar contigo, porque hace mucho rato que habíamos pensado en esta idea. Ustedes son la esperanza, ¿ya?, para este mundo corrupto, para este mundo criminal, donde el valor de la vida es casi nulo. Entonces, cuéntanos un poquito, Leandro, para partir, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito a grandes rasgos en qué consiste, qué es este movimiento Our Voice y cómo nació? Bien. Para que nuestros auditores sepan. Sí. Our Voice es un movimiento cultural internacional que nace para denunciar las injusticias del mundo a través de la acción social y el arte. El movimiento nació en Italia, allá por el grupo nació en Italia, allá en Italia por el 2013, y en el 2016, gracias a estos chicos de diferentes partes de la Argentina y de Uruguay, decidimos hacer una show bajo el nombre de Our Voice, y así transformarlo en un movimiento internacional. ¿Por qué la decisión de la unión es simple? Porque nosotros nos damos cuenta que las instituciones están conectadas unas con otras en cada parte del mundo. ¿Qué esto quiere decir? Que si nosotros no nos unimos y hacemos un mismo bloque, un mismo parte del mundo, nunca vamos a poder ganar y molestar realmente a control. Bueno, Leandro, la gente, nuestros auditores, que son, ¿no?, generalmente son bastante numerosos, debe estarse preguntando cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir, cuál es el mensaje, cómo podemos motivar a otros jóvenes a que se incorporen a este grupo o que sigan el ejemplo de ustedes de alguna manera. Para mí va de la mano con la libertad. El grupo que muestra mucho que cuenta la verdad del mundo, qué son las cosas que están ocurriendo alrededor, y al conocer la verdad uno decide luchar. Uno decide luchar para conseguir esa libertad para uno mismo, pero también, por sobre todas las cosas, para quienes están a su lado. Y esa libertad la consigue a través de las presentaciones pacíficas que hacemos, de las reflexiones libres. Son completamente libres en el sentido de que nosotros tenemos, producimos los textos, producimos las obras, producimos la música. Entonces, esto nos hace sentirnos libres de luchar con un arma que es el arte. Y pienso que el arte, tanto, además de decirnos el arma, de hacernos expresar, llevamos a las personas, y nos conecta entre todos, así podamos seguir así. Entonces, el mensaje que intentamos transmitir, además, uno de los mensajes que intentamos transmitir, es que se puede llegar a un cambio sin la necesidad de violencia, pero sí con la acción, sí con estar en el campo, de la palabra, de un teatro, de sea una plaza, de sea un escenario, cantando, sea actuando, sea recitando, cualquier cosa. Nos hace libre, nos hace sentir esa energía dentro que nos impulsa. Entonces, pienso que esto es algo que me atrajo a mí, que nos atrajo a nosotros, el sentido de libertad que se siente cuando uno lucha por la verdad. verdad y son la verdad. Correcto. Ahora, este grupo nació en la vereda de otra organización italiana que es Antimafia 2000, que también tiene réplicas acá en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, etc. Y la consigna que podríamos, que una de las consignas o la sentencia principal, yo diría, de ellos, es: el arte mata a la mafia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos explicarle eso a la gente? ¿Cómo podrían la gente, a lo mejor que primera vez probablemente están escuchando de ustedes, cómo le podríamos explicar eso a la gente? Para mí la forma de explicar es la siguiente: hacer entender que a través del arte mucha gente puede salir de la situación complicada que tiene, ya sea en su hogar, en su familia. Sin necesidad de refugiarse tanto en delinquir, en drogarse, en ser diferentes sectores, ¿no? Entonces, el arte mata la mafia es la demostración de que el arte, y la creación de la creación de algo nuevo, la creación de una, como decía al principio, de una libertad sana, puede vencer a una creación negativa que que estamos diciendo que es la mafia. Entonces, al hablar de un arte mata la mafia, habla de que el joven puede realizar un cambio de su vida en su totalidad a través tanto del arte, de la denuncia, de la acción, y siempre enfrentándose, siendo consciente de que a lo que nos enfrentamos es a la cabeza del problema. Por eso también es que el arte mata la mafia. Correcto. Ahora, ¿en qué lugares, porque esta es una organización mundial que nació en Italia, ¿cierto? Nació, como te decía, en las zonas donde se lucha contra la mafia, ahí en Palermo, diría yo, en la cuna de la mafia. Pero, ¿en qué partes más hay para ser mundial? ¿En qué partes más hay miembros de este grupo? Bien. En este momento tenemos grupos en Montevideo, Uruguay, tenemos en varias partes de Argentina también, en Ushuaia, en Paraná, acá en Salta, en Rosario, también cada vez están más en movimiento, de gente interesada para Chile, que quiere formar poco a poco para el mundo, teniendo conocimiento de lo que es el grupo. También hicimos viajes a Paraguay para la invitación de un nuevo grupo. Entonces estamos poco a poco expandiéndonos en diferentes lugares, pero algo que está destacado, que además de estar en Italia, en diferentes partes de Uruguay en este momento, es que no es que solamente somos un grupo de cada, sino que nosotros nos sentimos un mismo grupo en diferentes partes, por más que seamos, que estemos a 1000 kilómetros, a 2000 kilómetros, somos parte del mismo grupo. Y esto lleva a que las mismas listas que realicemos, las juntamos adentro, sean el lugar que sean donde las luchemos y donde las hagamos. ¿Por qué? Porque es la única forma, desde el principio, de que realmente un cambio sea posible. Entonces, yo de Salta puedo ir a Montevideo a luchar con los chicos, a preparar las obras con los chicos, y siempre que haya, que nos juntamos, hacemos obras en conjunto. Entonces, no es un movimiento fracturado, sino un movimiento de la misma unidad. Correcto. Ahora, ¿qué le dirías tú a un joven que se muestra interesado? ¿Cómo lo convencerías? ¿O qué le dirías a él para que despertarlo un poquito, motivarlo para que vea las cosas como las están viendo ustedes? Un tema de conciencia, obviamente, ¿cierto? Claro, yo le diría que, la única manera de cambiar realmente las cosas es empezando por uno. Muchas veces me pasó a mí al principio, no encontraba un lugar, una forma, una motivación para hacerlo. porque creo que no soy el único joven, no somos los únicos jóvenes en el mundo que sienten esto, porque hay muchos chicos, muchas personas sienten hacerlo, que sienten luchar, sienten cambiar, pero no tienen la posibilidad porque no saben cómo hacerlo, no tienen un grupo cerca, no tienen la, ¿cómo se dice? La motivación inicial para realizarlo entonces. Y cuando se acerca a algún movimiento, a algún grupo, muchas veces no realizan realmente demasiadas cosas, o muchas veces son grupos que no realizan nada. Entonces, ¿qué le puedo decir al joven? Que tenga esperanza, que siga buscando, que siga luchando, que dentro suyo se encuentra esa rebeldía, y que esa rebeldía se tiene que transformar en una rebeldía sana. Porque si transformamos nuestra rebeldía en una rebeldía que ataca, una rebeldía que es cobarde porque busca a través de la violencia triunfar, no nos sirve de nada. Le puedo decir al joven que a mis compañeros, porque soy joven, tengo 19 años, le puedo decir que tenga fe en sí mismo, que luche por sí mismo, que la forma de cambiar el mundo se encuentra en uno mismo cuando se une a algún lugar, a algún movimiento, que sea una transmisión. Una transmisión de pensamientos, una transmisión de emociones que nos lleven a crear y no a destruir. Entonces, yo siempre hay una frase que digo constantemente, tanto en diferentes partes, donde viajo o acá mismo en Salta con los chicos del grupo, es que quizás no puedas cambiar el mundo, pero sí en el mundo de alguien más. Entonces, cambiando el mundo de alguien más, y de alguien más, y de alguien más, va a llegar un punto en el tiempo donde vamos a poderlo cambiar todo. Pero seamos conscientes y no cortamos la cabeza con los problemas que hay políticamente, que falta el dinero, que está todo podrido, que el país no está yendo a ningún lado. Son cosas que tienen que pasar y que van a pasar, pero que nosotros tenemos que superarlas y prepararnos para ser mejor, o sea, ser mejor periodista, ser mejor político, ser mejor doctores, ser mejores médicos, para que las situaciones de nuestros países, de Sudamérica y del mundo vayan cambiando. Porque si nosotros hoy nos tiramos, nos relajamos, no pretendemos sacar de nosotros lo mejor, el mundo va a ser igual, el mundo va a ser igual. Por eso mismo es que nos drogan, por eso mismo es que nos esconden la información. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad realmente de cambiar las cosas, la capacidad realmente de cambiarlo todo y de no dejar que esto siga pasando y que esto siga repitiéndose. Entonces, quiero decir al chico, al joven, a mi compañero, como sea, que tenga esperanza en sí mismo y que luche por sí mismo, que no se ceda por las drogas, por las diversiones de medio tiempo, que no se deje cegar por el alcohol, que no se deje cegar por esas personas que los influencian para que cometan actos atroces. No se deje influenciar por eso, influenciense con la ciencia, influenciense con la educación, luchen por la educación, luchen por ustedes aprender para más, sin necesidad de que alguien les tenga que estar enseñando. Luchen por ser militantes en una lucha positiva, en una lucha que lleve realmente al cambio de conciencia de las personas, pero para cambiar las conciencias de las personas, ya sea de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de sus profesores, primero ustedes tienen que demostrar con un ejemplo firme que se puede hacer, que se puede generar, que puede haber un mundo mejor sin necesidad de corrupción, sin necesidad de matar a gente, sin necesidad de que existan drogas, sin necesidad de tantas cosas que nos ciegan a vivir. Excelente, le hacen una pequeña pausa y volvemos de inmediato y retomando lo mismo que estás diciendo. Volvemos. Bueno. amigos, estamos de vuelta. Estamos conversando con Leandro Gómez, joven argentino del norte de Argentina, de Salta, miembro de Our Voice, un grupo mundial. Y lo último que nos estaba diciendo realmente... ¿Our Voice? Our, de nuestro. Our, our inglés. Voice. Our, de nuestro, y Voice, nuestra voz en inglés. Our Voice, nuestra voz. En la voz de los jóvenes. Y nos estaba, lo último que nos dijo realmente a mí me conmovió muchísimo, porque es la esencia del mensaje. Ellos hablan de un mensaje de rebeldía, pero no con violencia, sino con alegría, con el arte, con la manera de esas ganas de vivir, eso que transmiten los jóvenes, en fin. Bueno, Leandro, ¿cómo estás? Ahí estamos volviendo de la pausa para que sigamos conversando. Todo bien, ya voy acá, cada vez más contento y nada, muy feliz que este mensaje pueda transmitir a muchas más personas, a muchos más chicos, a muchas más chicas. Realmente agradecerte a vos, Claudio, y a todo el equipo de la radio que está ahí del otro lado haciendo la entrevista, haciendo la aguante para que esto se pueda difundir un poco más. No tienes nada que agradecerme, todo lo contrario, nosotros somos los agradecidos por tener la posibilidad de entrevistarte y ojalá queremos seguir con esta entrevista, porque el mensaje de los jóvenes a mí me conmueve muchísimo y es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. Estábamos hablando de la forma de cómo cambiar el mundo, que para algo que parece una utopía, algo que parece tan difícil, ¿cierto? Pero ¿qué voy a hacer yo? Dice, es la pregunta más recurrente. ¿Qué puedo hacer yo? Como diciendo, si yo soy tan pequeño. Eso es. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Esa es la pregunta, no la pregunta. Claro, entonces, dale la pregunta. ¿Por qué tenemos que luchar entonces por este mundo? ¿Por qué? Claro. ¿Cómo convenzo yo a un joven que dice, él dice, yo le digo porque tengo que luchar, o tú le dices, tengo que luchar, y él te dice, ¿por qué? Yo no puedo hacer nada, así que mejor me quedo cruzado de brazos. Que otros lo hagan, a mí no me corresponde. A mí hay algo que me dijeron en este último viaje, bueno, que me quedó muy grabado. ¿Sí? Que dice que las personas que están en el pueblo y que causan todos los males a la sociedad siguen siendo de carne y hueso. Son como nosotros, son personas. Personas que comen, que van al baño, que tienen su familia, que una persona como nosotros. No es que son Superman, no es que son personas que son mejores que nosotros. Entonces, si personas como nosotros causan el mal, causan ya sea las matanzas, el narcotráfico, todas estas ramificaciones que hay de tanto de la mafia, de la corrupción y de tantos otros. Nosotros que somos jóvenes, si nos preparamos, como lo había dicho antes, y somos inteligentes, usamos la inteligencia para llegar a estos puestos, llegar al poder, llegar a, como dije en un principio, al periodismo, a hacer mejores medios y demás, se puede llegar a generar un cambio. Pero si nosotros no hacemos nada, si nosotros nos quedamos tirados en, ya sea en nuestra cama, sea en la calle, sea en un boliche, en una fiesta, en una esquina, obviamente que nunca se va a generar un cambio real. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar el mundo? El mundo, como creo, es parte de nosotros, y nosotros somos parte del mundo. Lo más simple que podemos cambiar, lo más complicado que podemos cambiar al principio, es nuestra propia conducta. Una vez que nosotros somos conscientes de que somos capaces de estar en esos lugares, de ocupar esos cargos, de poder sacar a esas personas, de poder denunciar a esas personas, de poder hacer justicia a través de nuestros propios medios, pero no violentamente, sino pacíficamente. Se puede llegar a generar el cambio. Entonces, piénselo de joven que no tiene esperanza. Que tenga esperanza en sí mismo, que el mundo no va a cambiar si él no cambia, nosotros no cambiamos, pero por sobre todo las cosas. Si todos los que piensan que no podemos hacer nada para cambiar el mundo, no se unen, se puede generar el cambio. No sé si hice entonces lo que quiero decir. Sí, lo encuentro bellísimo. Es un concepto básico, parece demasiado simple para ser verdad, pero es verdad. Y es una utopía, pero es verdad. Es verdad, es una utopía. Y esto lo digo porque yo escucho a muchas personas, a muchos chicos, hombres, niños, que no les gusta el mundo de los niños, que no están felices, que se sienten tristes, que ven en la situación mundial, no tienen esperanza, ven las guerras en Medio Oriente, ven lo que está pasando en Sudamérica, con todo lo que entran, sean rusos, chinos, estadounidenses, que cada vez quedan sin tierra, que la lucha de los mapuches, el narcotráfico, que vemos que chicos desaparecen. Vemos un montón de cosas que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero ¿cuál es el problema? Que el joven o el adulto, para mí el adulto, porque el joven ya no piensa tanto en el adulto debe estar en que su bienestar es superior al bienestar de los demás. Entonces, si un joven educa con la entrega al prójimo, con la entrega de no pensar en hacer algo por plata, sino hacer algo porque realmente tengo que, porque realmente a través de eso vas a poder generar cambios importantes, chicos o grandes, todo es importante, ¿no? A la sociedad. Háganlo, dejemos de pensar en la importancia para mí, que no tiene nada de importancia, del dinero, del poder. Empecemos a pensar en una comunidad. ¿Y cómo? En una comunidad con una lucha, con una conciencia de que si cae uno, cae todo. Entonces, creo que es un poco, es como dijiste, es un poco simple en la teoría, pero es una utopía en la práctica. Que todos dejen de pensar por sí mismos, que empecemos a pensar en el hermano que tenemos al lado, en la cómo generar para que nuestra situación en general cambie. Es complicado, complicado. Porque viendo eso tendríamos que imitar a muchas personas. Muchas personas, para mí, un ejemplo mismo chileno es Víctor Jara, que con una guitarra. Ustedes vean, pues, con una guitarra creó tanto problema, hizo que mucha gente desease realizar cosas, levantarse y denunció tanto, que tuvieron que callarlo. Un solo hombre con una guitarra. Imagínense qué podríamos hacer todos si nos uniéramos, y se uniesen todos los chilenos. Mente unido. Sí. Si una guitarra generó tanto, ¿qué haríamos nosotros? Realmente sí. A propósito de chileno, tenemos aquí un joven de Our Boys que me fue presentado a mí en Argentina, digamos, se llama Benjamín Alvial. No sé si tú lo conoces. Sí, sí. Así que bueno, ojalá que esta semillita dé fruto. Eso es lo que queramos, eso es lo que queremos, porque realmente el mensaje de ustedes me conmueve muchísimo y me gustaría un poco que nos contaras siempre en relación al mensaje, ¿cierto? Pero no puedo dejar de mencionar que vimos un espectáculo maravilloso que hicieron ustedes en Buenos Aires, en un lugar emblemático. Sí, fue el espectáculo Victoria y lo realizamos. Ahí me está fallando un poco la memoria del tiempo. Lo realizamos a comienzos del año. Sí, sí, en abril, sí, pero sí. El lugar de ahora en Japón. Sí, un lugar donde era. En el Next Expo. Correcto, ahí donde se violaron los derechos humanos. Sí, en Japón. Y pero, fue una. una obra bastante, bastante importante, bastante para nosotros, se puede decir, climático, tanto por el lugar donde lo hicimos, por la denuncia que realizamos en ese lugar, que es el EXMA, lugar donde hubo muchas torturas y después siempre obviamente de torturas de Buenos Aires y también particularmente del país. Entonces, al presentar la obra, la historia de una joven que tiene a su padre, que fue desaparecido por la dictadura, y una joven que ya no cree en nada, que no tiene fe en la humanidad, se le presenta esta propuesta de que ella es la humanidad, de que ella es el cambio y de que ella depende si que las cosas sigan actuando igual. Y en el medio de todo eso empezamos a usar escenas del presente, como por ejemplo la persecución mapuche, también la corrupción de los medios y de los políticos, de la verdad de los políticos. Entonces, pienso que esa fue una de las, estoy seguro que esa fue una de las obras de teatro, una de las presentaciones más importantes y emblemáticas que hicimos con el movimiento. Sí, sí, también, también sabemos que vienes llegando de Italia, de haber estado algún, un par de meses allá o más. Sí, sí, estuve un mes y medio, casi dos meses. Bueno, y allá realizaron un espectáculo absolutamente impactante con motivo de la conmemoración del asesinato de un juez antimafia muy famoso a nivel mundial, que es el juez Paolo Borsellino. ¿No es así? Sí, ¿Leandro? Sí, exactamente. Estuvimos ahí el 18, el 19 de julio, de julio, el día de a medio, acompañado por la organización que era la Agenda Rosa, y el hermano de Paolo Borsellino, que era el actor Borsellino, ahí unos números de esta obra, que era un baile, que era también la presentación de Sonia Bonduani, que es la creadora del movimiento, y de otros chicos que hacían un discurso en base a lo que había pasado ese día y a lo que ocurrió con otras personas también, como ser Agostino, Manuel Alón, Vicente, Walter, Cosma, y otras personas que lamentablemente tuvieron que fallecer el 19 de julio de 1992, ahí en Ciudad de América. Y algo que puedo decir personal del lugar, que me impactó muchísimo, ver en un principio muy poca gente italiana, estoy hablando, ¿no? Gente interesada en ese momento donde iniciaba todo esto, habían hasta sillas vacías donde no se había presentado la gran multitud italiana. Y ahora entiendo algo que podrían decir: que para que un pueblo italiano realmente cambie, para que un pueblo italiano se levante en contra de lo que oprime, que es la mafia, mismo tendría que ser una frase bastante fuerte, pero pienso que es bastante real por la realidad que tenemos, que es que para que el pueblo italiano realmente se levante y luche, saque a la mafia de su país, tendría que por lo menos morir un cuerpo. Esta frase me habían dicho, pero sinceramente no recuerdo de quién es muy fuerte, pero siendo de ese lugar es fuerte, es tan fuerte y cierto que hasta dando. Sí, mira, Leandro, yo te había comentado este espectáculo de Italia y el espectáculo en Buenos Aires a comienzos de año, porque yo tengo la impresión, y quiero que tú me digas si la compartes o no, de que la esencia del mensaje de que el arte mata a la mafia tiene que ver con que el mensaje visual, el impacto visual que produce en la persona que lo recibe, es mucho más grande, es una vivencia casi, es mucho más grande que cualquier cosa que se lea como un noticiario, por ejemplo, por decirte algo, que la gente no lo internaliza, lo recibe como está acostumbrada a que lo bombardeen de cualquier cosa, en consecuencia no le impacta y no produce una toma de conciencia como sí creo yo que la produce un espectáculo. Vimos también un espectáculo que tú hiciste en el norte, en Salta. Sí, sí. También sabemos que cantas. Sí, no, no canto, pero hago un poco de rap, ojalá pudiera cantar, o para hacerlo, pero bueno, es un sueño quizás un poco personal para poder realizar mejor las cosas. Pero te explico un poco para decirte, en la presentación más importante que hicimos nosotros en Italia fue en Plaza Verdi, que fue en el centro, en el centro, plaza principal de Palermo. También fue como para mí emblemático y muy simple. Las diferentes personas que fueron asesinadas por la mafia, que fueron también demostrando lo que es la actitud acá con las dictaduras en Argentina, con el autor Diego, hablando en italiano, y en sudamericano, que hace un curso en italiano, que salió incluyendo chicos que hicieron canciones, con mi caso, por ejemplo, una canción que titula Dove Sogna, con Tran, con una chica de una cantante italiana también participando en el movimiento Overboard. Entonces, todo esto mostraba que la historia se puede repetir o la historia puede cambiar. Por eso al final dice que la historia somos nosotros, la historia la somos nosotros. Entonces, volviendo a una pregunta anterior tuya, ¿cómo podemos cambiar? Dándonos cuenta que el tiempo es hoy y que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora, tengo un poco a lo que me habéis preguntado, sí, completamente sí, en que un espectáculo, en que una obra de teatro, que una dramatización, de que una poesía recitada, llega muchísimo más a la audiencia, al adulto, al todo, a cualquier tipo de edad, porque además de hacerse con pasión, de una forma muy directa, donde no hay intermediario, donde vos estás directamente con la persona enfrente y la persona a vos. No hay una pantalla, no hay una información que está corrompida, no hay estos endulzantes. Entonces, ¿cómo, por qué no llega a la persona? Porque una, hablamos con la verdad, mucha gente que por ahí no les gusta ciertas presentaciones que hacemos, pero ciertas cosas que decimos y decimos mucho, porque es eso, la verdad molesta. La verdad, cuando es real, molesta a las personas o molesta cuando llega a las personas, que las personas que llegan deciden hacer algo, deciden correcto. Pensar. Nos hace responsables, nos obliga a ser responsables, ¿cierto? Exacto. Y pausa. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato, Leandro. No hay nada tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Enseñado cómo asesinar, me han obligado a mutilar. yo me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta con nuestro invitado Leandro Gómez, desde Argentina. Leandro, estábamos hablando de algo muy importante que tú mencionaste, que era la responsabilidad. El conocer la verdad nos hace responsables. Es tremendamente algo que la mayoría de la gente no quiere asumir, una responsabilidad de cambiar. ¿No es así, Leandro? Sí, exactamente. Justo lo que decía la bastante, que cuando estamos en las presentaciones artísticas y empezamos a hablar de algunos temas, la gente se siente incómoda. Hay algunos temas que incomodan por cualquier lugar. Y esto lo vi en Buenos Aires, lo vi en Salta, lo vi en Italia, cuando incomodamos, cuando a la gente le molesta que hablemos de estos temas. No es simplemente por el momento, es porque no desean aceptar la realidad de estos mismos temas. Es que me estaban llamando. No es la es decir que quién es el culpable o quién no es el culpable, sino demostrar cuáles son los problemas que existen. No importa si tenés una bandera política y justo al jefe de tu partido político que estamos atacando, vos tenés que ser consciente de que si una persona está generando mal, corrompida, es corrupta, es asesina, vos no tenés que defender lo indefendible. Nosotros no tenemos que defender lo indefendible. La verdad es la verdad, y al saber la verdad tenemos que procurar, pienso yo, que sea nuestro partido político, sea nuestra ideología, se limpie de personas corrompida y podamos a través de estos nuevos partidos o demás cambiar ese razonamiento de que para ser algo hay que ser corrupto, de que para realizar cosas políticas hay que ser prácticamente un chorro. Pienso que no tenemos que seguirnos criando con este concepto en nuestra cabeza y hacernos responsables, no defender porque es de mi misma bandera, defender lo justo, y si lo justo no está cerca tuyo, no lo defiendo. Pienso que debería ser así. Sí. Es algo que, es una cosa que me enseñó mi padre muy chico, esto es algo personal que me cuento. Mi padre de muy chico me dijo, yo hijo, te voy a defender cuando sea justo defender. Cuando no es justo defender, pues yo no puedo defender, porque no puedo defender. Defender algo, correcto. Bueno, tu padre es muy sabio, ¿no? Pero a propósito de responsabilidad, no puedo dejar de mencionar algo que creo que da para un buen comentario. Otra actividad que ustedes tienen en Uruguay que se llama Todos Somos Responsables. Cuéntanos un poquito de eso. La actividad que se realiza en Uruguay, siento que la pregunta mejor digo en alguna otra entrevista, pero les cuento sobre esto, soy de Papá de Salta, que la actividad todos somos responsables del TCR, se realiza una vez al mes, donde como normalmente le entregamos café, le entregamos comida y también una noche cálida en el sentido de que estamos charlando con él, estamos presentando nuestras propias obras a ellos, actuando delante de ellos y mostrando la realidad que viven las personas a otras personas que van pasando. Porque para nosotros el próximo responsable pronuncia a las personas que son diferentes con la problemática con las personas que son responsables. Porque si hay una persona que está sufriendo, es por todos somos responsables. Porque todos somos culpables de que esa persona haga tomar el tiempo de la identidad que y somos responsables, todos somos responsables de que esta persona pueda salir adelante como sociedad y realmente se lo mandamos a la sociedad. Pienso que justo muy próximamente, y todos somos responsables, y todo lo que tiene el país, de la política, de la de diferentes responsable de estas cosas negativas que se muestran en la sociedad, como es que una persona no tenga lamentablemente un hogar y con atributos y lo mínimo que puede hacer es dejar de ser indiferente, ¿sí? Entonces, y sensibilizarnos al tacto de que esta persona que está necesitada pueda salir adelante con sus propios medios, pero nosotros no dejándola y no abandonándola. Por ejemplo, porque acá en Salto también realizamos algo similar, que justo ahora me tengo que ir a preparar las cosas, y una vez a la semana también está realizando el correo con la ciudad de Salta, entregando café, pan, a veces sopa, consideros, también sopa, a personas que están en situaciones bajas. Por sobre todo, un cambio de lazo, una charla, estas personas, que son nuestros hermanos, que son iguales que nosotros, para muchos, son invisibles. Nosotros tenemos que ser visibles y invisibles, porque ellos muchas veces necesitan hablar, necesitan hablar, necesitan tener alguien que diga, va a estar todo bien, entonces usa adelante la palabra, como cualquiera de nosotros. Justamente, para la mayoría de nosotros ellos son invisibles, y está lleno de gente invisible en nuestro mundo, y que no la vemos o no la queremos ver. Bueno, Leandro, no tengo más que agradecerte tu participación en el programa. Ha sido muy enriquecedor, me emocioné en varios pasajes de tu exposición, y de verdad que me encantó todo lo que nos dijiste, y esperamos que muchos jóvenes hayan escuchado tu exposición. Este programa se repite más de alguna vez a la semana, en consecuencia las posibilidades de que lo escuchen otros jóvenes también aumentan, así que esa es la esperanza que tenemos, y por supuesto esperamos invitarte en otra oportunidad para que nos cuentes un poco lo que están haciendo. ¿Qué te parece, Leandro? Por mí, perfecto. Sería muy feliz de esto. Sería, me siento muy honrado de estar en este programa. Y que Claudio, yo quisiera felicitarte también a vos, porque a través de esto, el mundo, el mensaje de Aleluya, el mundo, el mensaje de esperanza, quizás, o el mensaje de que todo puede realizar lo que quiera en su vida, lo que sienta, y convertirse simplemente en un rebelde con causa. Sí, aquí, afortunadamente, en este programa no tenemos filtro. Procuramos siempre decir la verdad. No, tampoco nos creemos dueños de la verdad, pero la buscamos siempre y buscamos lo más acertadamente posible decir la verdad, y por eso que te trajimos a ti, porque sabemos que eres verdadero. Gracias, Claudio. Yo conozco tus obras y por eso que sé que eres verdadero. Bueno, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí estábamos conversando con el ingeniero Claudio Rojas en el programa La Verdad, una alternativa, y han llegado algunas preguntas. En vista al tiempo, sería importante que las hiciera. ¿Podría hacer un breve resumen, en realidad, qué es lo que está ocurriendo verdaderamente con el caso de Quintero, ingeniero Claudio Rojas? Sí, mira, la verdad es que algo hemos visto, algo hemos leído, y si bien es cierto, no hemos preparado un programa al respecto, podemos hacerlo, ¿cierto? Pero alguna información tenemos. El presidente Sebastián Piñera, cuando terminó su mandato anterior, firmó un decreto que disminuía la periodicidad de los controles medioambientales que había, como una manera de facilitarle a las empresas que no se le pusieran tantas trabas medioambientales. El resultado de eso lo estamos viendo. Lo primero que hicieron fue echarle, sin ningún raciocinio, sin ningún estudio, sin ninguna cosa, le echaron la culpa a ENAP, una empresa del Estado. Las otras empresas que hay ahí no son del Estado. Sabemos que ENAP dijo que los componentes que se habían dicho que están, se están emitiendo, eran tres componentes, no recuerdo los nombres, pero eran químicos, que no son productos que emite el trabajo que hace ENAP, por ningún motivo. Y presuntamente, porque no tenemos la certeza aún, presuntamente sería la empresa OxyChem y la empresa Gasmat. OxyChem es una empresa cuyo presidente del directorio es un señor Fernando Barros, que fue asesor de Pinochet y asesor de Piñera, muy amigo, y tiene un socio que es el marido de la ministra del Medio Ambiente. Entonces ustedes, queridos auditores, saquen sus propias conclusiones. Nosotros no hemos preparado el tema a cabalidad, pero sí estamos informados de las cosas más importantes aquí en este gobierno y en todos los gobiernos, en realidad, porque no este gobierno lo ha acentuado, sí, hay que reconocerlo, pero hay un afán por permitirle a la empresa privada nacional o internacional o las megacorporaciones a que depreden a cualquier precio el país. Se le abren las puertas al país, a toda empresa que no puede depredar sus propios países, vienen acá a depredar los países, no solo Chile, sino Sudamérica en general, a robarnos los recursos, a invertir para ellos, porque nos dan trabajo muy poco, son extractivistas completamente, y con esto de los TLC, esto se va a ver acentuado. Una de las cosas que pasó hace poco, que el 22 de agosto recién pasado, se celebraron los 22 años de la muerte, del asesinato de Macarena Valdés, quien ella se opuso a una central hidroeléctrica que está en la zona de Tranguil, en Panguipulli, de una empresa austriaca. Y esta empresa austriaca habría sido la que asesinó a Macarena Valdés. La versión oficial es de suicidio, pero esa versión no la cree nadie, porque hay pruebas concluyentes de que ella fue asesinada. De ambientalista, de protectores del medio ambiente, no tanto en nuestro país, porque hay que ser honesto, no es mucho lo que ha pasado en nuestro país, pero sí en otros países, en Colombia, en el caso más emblemático de Honduras, Berta Cáceres. Y así, en distintas partes del mundo, de Latinoamérica en general, dan cuenta de la manera de actuar de estas verdaderas mafias, que son las transnacionales que vienen a depredar los recursos de Latinoamérica. Y este gobierno, con este tipo de políticas, está abriéndoles la puerta para que lo hagan. Gracias, Claudio. Bueno, queridos auditores, la hora es implacable, así que me tengo que despedir de ustedes. Los voy a echar de menos durante una semana, pero el próximo jueves estaremos, Dios mediante, aquí mismo, con su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.